todos los que confiesan ser cristianos son de veras, pues lo que dicen con su boca luego sus hechos lo niegan. Y en el más leve fracaso o en la más enérgica prueba demuestra que son soldados sin valor ni experiencia. Porque el cristiano que es cristiano se nota a las 20 leguas, cuando todo le va bien o cuando no levanta cabeza. Siempre le verás gozando en medio de la tormenta, está bien fundamentado, no hay problema que le mueva. En medio de la tormenta el alma no pierde esperanza, cuando vive confiada y en Jesús se fundamenta. El alma no se desespera, lucha, lucha y no desmaya, saca fuerzas de flaqueza. Entre los que son auténticos y los que solo aparentan, la diferencia es muy grande, la distancia es gigantesca. Hay cristianos que son de oro y en el fuego lo demuestran, mientras que otros solamente son billutería cualquiera. Porque el cristiano que es cristiano se nota a las 20 leguas, cuando todo le va bien o cuando no levanta cabeza. El otro por el contrario, en su boca siempre hay queja, uno está sobre la roca y otro está sobre la arena. En medio de la tormenta el alma no pierde esperanza, cuando vive confiada y en Jesús se fundamenta. El alma no se desespera, lucha, lucha y no desmaya, saca fuerza de flaqueza. El cristiano verdadero es semejante a la palmera, que cuando soplan malos vientos romperse y apareciera. Que cualquiera que le esté viendo pensaría de igual manera, pero quedaría perplejo viendo ya pasar los vientos, viendo ya pasar los vientos y ella permanece recta. En medio de la tormenta el alma no pierde esperanza, cuando vive confiada y en Jesús se fundamenta. El alma no se desespera, lucha, lucha y no desmaya, saca fuerzas de flaqueza. El cristiano verdadero